días, en este día especial. Nunca hubiera pensado que Avilés nos regalara un día como este. Porque volvemos a la esencia del cooperativismo, que es igualdad, que es solidaridad, que significa que todos tenemos un voto, hombre y mujer, no importa el capital. Y fíjense un detalle de la crueldad que está haciendo Avilés. Lleva a que se funda la cooperativa, pero en eso confisca el capital de cada uno de ustedes, porque la cooperativa tiene una cuota social de cada uno, que si se funda, directamente la perdemos. Eso nadie la analiza porque no le interesa la insensibilidad arbitraria que tiene. A ver, y chico, si bien perdón. Yo soy uno de los abogados, porque hay otros valiosos colegas conmigo, pero sí quería decirle lo importante que es la salud de hoy. Hoy tenemos gente del INTI que está sufriendo el desempleo. Tenemos gente de barrio, de organizaciones gremiales, de Fuerzas Vivas de Carlos Paz. Esto habla que estamos refundando una democracia que nos respete a todos, no una democracia de los negociados, una democracia de los acuerdos superiores en donde el pueblo está convidado de pie. Y hoy nosotros venimos a decirle que no tiene ninguna razón para sacarle el servicio a la cooperativa. Le he reiterado hoy ante los medios que lo invito a él y a su abogado Juan Villa para que con el presidente de la cooperativa y yo vamos a donde quiera, a una plaza, a un estadio de fútbol, a un set de televisión y de radio, a que nos dé las razones por las cuales quiere herir a una comunidad como la de Carlos Paz. Pareciera en este momento que dejar 240 compañeros en la calle fuera una cosa de nada. Ese cáncer del desempleo que nosotros no lo podemos tomar como una moneda dada, nos quieren hacer creer que esos que dejamos afuera, llámense del sector que sean, son los causales de lo que estamos sufriendo. Nadie se hace cargo de la importancia que tiene, primero en democracia, defender la dignidad desde el trabajo. Primero en democracia, la paz social. ¿Ustedes creen que los calopacenses van a poder tener paz social y de conciencia si dejan afuera a 240 empleados? ¿Se van a poder mirar a la cara porque todos los empleados son vecinos, conocen el carnicero, el verdulero? Y esto habla de que nadie puede ser indiferente ante este tema. Y que si bien tiene estas lógicas jurídicas, eso no es lo esencial. Nosotros vamos a ganar porque lo que planteamos es justo, porque lo que planteamos nos dignifica, no solamente por alguna medida judicial que nosotros sabemos que cada vez es más difícil tener un poder judicial a la altura de lo que nosotros necesitamos. La vamos a pelear. Y acá la razón jurídica que vamos a esgrimir, ellos han dicho que hoy vienen a tomar el servicio provisorio en base a un decreto que sacaron en diciembre del año pasado, que dice: y visto el fallo superior del Tribunal de Justicia tal, procedemos a llevar adelante la ejecución. Resulta que se han olvidado que ese fallo no está firme, está recurrido por nosotros, está abierto el proceso de recurso por el Superior Tribunal de Justicia, como que le han corrido traslado y han contestado ayer, y en base a lo cual queremos que llegue esto a la Corte para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo resuelva. Pero le vuelvo a repetir, esas son las gimnasias paralelas que la vamos a trabajar como abogado y que eso viene trayendo que este objetivo de Avilés no se cumpla desde hace 2 años, porque esto empezó en agosto del año 2016, recordarán ustedes. Pero acá yo lo que les invito es que lo militemos de base, porque el problema acá no lo tiene que resolver el Superior Tribunal de Justicia ni la Corte Suprema, lo tiene que resolver el pueblo, lo tiene que resolver la gente militando en la calle, que le tiene que exigir a Avilés. Un periodista me acaba de hacer una entrevista que me dejó preocupado, un periodista de Carlos Paz. Me dice: doctor, ¿pero por qué vamos a ir al Consejo de Representantes si ahí hay una manga de traidores que fueron votados para llevar adelante el proyecto de Avilés y ahora no están? O sea, ya están queriendo deslegitimar al Consejo de Representantes. ya estoy queriendo deslegitimar donde ha estado la voluntad del pueblo. Si nosotros no nos ponemos firmes, esto no termina acá. Estamos viendo que en el país está pasando eso. Estamos viendo que nos quieren acostumbrar a que el pueblo es el que tiene que sufrir y que el pueblo es el culpable del desfasaje, de que el pueblo es el culpable de la inflación. Y lamentablemente nos quieren colonizar mentalmente. Por eso hoy tenemos que estar contentos, porque la historia del cooperativismo y de la democracia no ha sido un camino de rosas. Tenemos que lograrla, y la tenemos que lograr en paz, pero con firmeza y militando en la calle. Por eso que acá es importante que esté el sindicato de taxistas, que esté la gente de las Fuerzas Vivas de Carlos Paz. ¿Qué gana Carlos Paz con esto? Acá la cooperativa está brindando un servicio que nadie puede tener crítica. Incluso medios de acá, que nosotros sabemos que responden a la lógica del intendente, han tenido que decir que no hay ninguna queja. ¿Cuál es el beneficio que pretende? ¿Cuál es el problema que cree que hay que superar al intendente? Y nosotros estamos diciendo, someta al Consejo de Representantes, donde está representado el pueblo, para que sea ese consejo el que decida si cabe o no cabe quitarle el aviso a la copia. Y mientras tanto, para colmo, y esto, tomémoslo con un poco de humor cordobés, que no nos cuesta a los cordobeses decirlo. Yo digo, en realidad el psicólogo de Carlos Paz habría que invitarlo, que lo vea al intendente, pero obviamente tiene un problema de constelación familiar, porque... Pero le explico, su abuelo fundó la cooperativa, su madre en la Carta Orgánica Municipal pidió bajarse de la presidencia para defender la importancia que sea la cooperativa que viene del servicio de agua. Y él ahora pretende matar a su madre y a su abuelo. Es bravo el tema, ¿eh? Lo grave de esto es que se traslada en lo institucional. Y acá habría que ver si algún psicólogo o algo lo asuma como para que esto se reencauce de la forma con que tiene que reencauzarse. Pero más allá del humor, es evidente que acá no hay voluntad. Les adelanto un tema, casi en primicia. El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, estando Juan Villa, estando yo en una audiencia, invitó, si quería ir el intendente con su abogado, y el presidente de la cooperativa conmigo, a hablar si se encontraba una solución. No ha querido aceptar esa invitación del Superior Tribunal de Justicia. No quiere dar la cara. Me gustaría que hoy él y su abogado vengan personalmente acá. Pero no porque lo vayamos a linchar, porque acá no estamos en actitud de patoterismo, sino porque tiene que mirarnos a los ojos. Tiene que mirarnos los ojos a cada uno para que nos digan cuál es el objetivo de bien común que persigue haciendo el sufrimiento indebido de la cooperativa, tanto en el servicio de agua como en el servicio de cloacas. Por eso yo les agradezco tanto su presencia. Primero, porque tenemos el derecho de alegrarnos. Segundo, porque estamos haciendo acto fundacional. Cecilia escuchaba a algunos jóvenes acá también que están en política, que dicen que bueno, están queriendo militar de otra forma. Tenemos que abrazar como ha abrazado siempre la COPI, no solamente el objetivo que la lleva adelante de dar agua, cloaca, gas, todos servicios que presta, sino que ustedes saben que la COPI apoya todas las necesidades sociales que hay, tanto en lo cultural como a quienes estén sufriendo esto. Pero tenga la certeza que más allá de los bilbilones legales, respecto a los cuales vamos a saber llevarlo adelante, que vamos a ganar porque estamos y porque es justo lo que queremos para nosotros, para los calapacenses y para una democracia municipal, provincial y nacional que necesitamos para todos. Mucha fuerza.